A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Seguiremos con un último tema que nos quedaba todavía sobre el tema de los ángeles, que va a ser el ministerio de los ángeles. Hay tres puntos principales en relación al ministerio de los ángeles que vamos a estudiar, y con esto vamos a ir terminando esa parte, y Dios mediante, la próxima vez vamos a estar con algunos detalles más de Satanás, que aunque es un ángel, pero vamos a estudiar en forma un poquito más particular algunos puntos que por ahí resaltan en este enemigo de Dios, pero como es un ángel especial y de hecho fue creado como un ángel especial, también vamos a dar algunos puntos relacionados a él y por qué fue creado como un ángel especial, cómo sigue su historia y demás cosas, y aunque sea malo, con todo tiene algunas cosas en particular que es bueno estudiarlo por aparte. Pero hoy vamos a terminar. Cuando estuvimos hablando sobre esto, recuerden, no olviden, estábamos estudiando sobre los ángeles en general de ambos bandos, los buenos y los malos. Todo lo que estudiamos sobre los ángeles, obviamente en esta parte ya no tanto. O sea, la parte del ministerio está más abocado, sí, a los ángeles santos, a los que son ángeles que están en la presencia de Dios y sirven a Dios sin ningún cuestionamiento y en una forma voluntaria y de adoración. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y después continuamos con el estudio en esta oportunidad. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más que podemos estudiarla. Gracias por esta oportunidad que nos das y que podemos verdaderamente venir y reunirnos para compartir algunas cosas en relación a tu palabra. Muchos son los temas para estudiar, son muchas las cosas que tenemos que conocer de ti y quizás son muy pocos los tiempos en que nos podemos juntar a estudiar, a escudriñar, a meditar en lo que nos has dejado en las Escrituras. Por eso, Señor, rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude, nos dirija y nos dé el amparo que necesitamos para poder captar y entender aquello que tienes para con nosotros en esta oportunidad y la posibilidad que tenemos de estudiar. Gracias por la libertad que existe en este país para hacerlo y ayúdanos a aprovecharla de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a mirar ahora entonces el ministerio de los ángeles. Nosotros estuvimos mirando hasta el estudio pasado, fuimos viendo algunos otros aspectos de ellos, vimos los tipos de ángeles, los diferentes huestes y cómo se compone el aspecto jerárquico de los ángeles, y nos llevó todo un estudio para más o menos dilucidar que no tenemos solamente un grupo de ángeles, o están los ángeles y están los demonios y ahí termina todo. Nos dimos cuenta que dentro del cuerpo angélico, en ambos bandos, hay toda una organización, hay todo un ejército, hay autoridades, potestades, gobernadores, y Dios los ha hecho para que entre ellos mismos se comanden, para que entre ellos mismos haya una autonomía, no sé si decir de gobierno, pero más que todo de coordinación de trabajo, y están los ángeles administradores entre ellos, los que están verdaderamente ministrando en el gobierno y en el ejército celestial de Dios. Obviamente todos en general rinden servicio a Dios y adoración, pero Dios Al parecer también quería como que entre los ángeles mismos hayan algunos que sean de mayor jerarquía, que comanden ejércitos o gobiernen entre ellos, así como lo ha hecho entre los hombres. Aunque los ángeles, como dice la Biblia, son superiores en fuerza y en poder y en muchas cosas, entre los hombres también Dios ha dado una autonomía de gobierno y les ha hecho a ellos para que también entre ellos hayan reyes, príncipes, potestades, gobernadores y demás autoridades que puedan existir. Dios es un Dios que gobierna todo, pero a la vez, de alguna manera, como que comparte su gobierno, dando autoridad, obviamente esa autoridad que tengan el cuerpo angélico o el cuerpo demoníaco y los seres humanos, con todo que ellos puedan autónomamente autogobernarse o entre ellos gobernarse, siempre el que está sobre todos ellos, sean ángeles o seres humanos, siempre va a estar Dios. Y es Él el que va a decir hasta aquí y hasta allá. Hasta aquí vas o acá comenzás. Hasta ahí va a llegar cualquier gobernante, no importa la impiedad y la corrupción con la que esté, hasta que Dios lo diga, hasta ahí llegará o hasta ahí comenzará. Todo depende de Dios y la autoridad que tenga alguien. ¿Se acuerdan que en el momento del arresto de Jesús, cuando comparecía nuestro Señor ante Pilato, Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o, bueno, para ponerte en la cárcel? Y él dice, Jesús le contestó, ninguna autoridad tuvieras si no te es dado de arriba. Y estamos hablando de Pilato, un gobernante corrupto, un gobernante malvado, un hombre que no tenía escrúpulos para nada. Pero algo le intimidaba de parte de Jesús, había algo que le daba cierto temor y se dio cuenta que Jesús no era un reo cualquiera, no era una persona que se podía así nomás hacer lo que se quería hacia él, que hasta el punto llegó el temor que tenía Pilato de la persona de Jesús, que hasta su propia esposa sueña en la noche y le dice, no tengas nada que ver. No estamos diciendo que la esposa de Pilato era muy buena, piadosa. Algo perturbó hasta en el matrimonio de Pilato, que le dice, no tengas nada que ver con este justo. Cuando Pilato se lava las manos, pretendió cumplir el deseo de su esposa, pero no le sirvió mucho, no le andaba. No lo condenó, sencillamente dijo, bueno, si ustedes quieren eso, ahí está, hagan lo que quieran. Yo me lavo las manos, como diciendo, no tengo nada que ver con esto porque me doy cuenta que lo que ustedes están haciendo es un pecado, es una maldad. Pilato había hecho muchas maldades. Pilato no tenía que rendirle cuenta a nadie, pero con Jesús tuvo un problema. Quizás cargó su conciencia toda la vida, hasta el día de su muerte, cargó su conciencia con haber permitido que se matara. Obviamente Jesús tenía que morir, nadie dice lo contrario. Alguien lo tenía que dar el veredicto final, lavándose las manos o no, pero le tenían que dar el veredicto y Jesús tenía que morir. Eso está profetizado. Bueno, entre los ángeles, ellos saben, ellos conocen que ellos tienen una autoridad superior sobre ellos y esto va incluso entre los demonios. Ellos saben que hay alguien que les ha dado un límite y aunque son malos, ellos pueden hacer y tienen y hay autoridades entre ellos, pero con todo eso, ellos saben que están limitados hasta lo que Dios les da, hasta lo que Dios les permite y tienen que rendir también, si se puede decir, rendir adoración, aunque ellos no lo quieren adorar, pero cuando Dios los obliga o Dios pone sobre ellos su poder, ellos se ven obligados a postrarse. El último que se postrará y que tendrá que arrodillarse ante el Señor va a ser Satanás. Es el que también será el ángel que más será castigado. Ya lo veremos en otra oportunidad, pero será el ángel que mayor castigo tendrá por parte de Dios. Bueno, vamos a ver entonces algo sobre el ministerio. Con esto entendemos la actividad de servicio a Dios y a favor de los seres humanos en un especial hacia los, en un servicio obviamente especial, hacia los que han alcanzado salvación. Y eso lo vamos a ver enseguida en Hebreos 1:14. Vamos a ver, el primer ministerio es hacia Cristo. Primeramente, En relación al nuevo pacto, obviamente ellos tuvieron muchos servicios en el Antiguo Testamento y el mismo Antiguo Testamento está cargado de ocasiones en donde los ángeles cumplieron misiones e hicieron muchos trabajos para Dios. Como veremos ya desde Génesis, estamos viendo que ellos ya hacen servicios de diferentes índoles en relación a Dios. No es que Dios mismo solo lo cumple y lo hace en su propia persona, demostrando poder, sino que los ángeles están participando constantemente en el servicio al que los ha creado. Primeramente lo hicieron hacia Cristo en su primera venida y seguirán haciendo, por supuesto, también en su segunda venida. Vamos a mirar lo relacionado a la anunciación de su nacimiento. Lucas capítulo 2, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, y bueno, ya vemos el versículo 14, el cántico angelical, que primero se apareció con un ángel que les habló. Si retrocedemos al versículo 9, dice, y he aquí un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Está hablando de los pastores. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todos los pueblos. Una vez que da esas nuevas, que anuncia esas nuevas, los ángeles tienen un coro, una huestes del... Y es interesante la palabra, no dice una hueste de ángeles, dice del ejército celestial. Y muchas veces ustedes van a ver, cuando se habla del ejército, en el Antiguo Testamento se usa una expresión, el ejército de los cielos. Y ese ejército de los cielos no es solamente lo que podríamos decir el cosmos y todo lo que componen, planetas, estrellas y galaxias y demás cosas, el universo en sí, todo lo que compone, sino que se habla de ellos, de los ángeles. Y aquí Lucas nota eso y escribe, pero no como que eran muchos ángeles, sino el ejército celestial que cantaba y anunciaban y glorificaban el nacimiento de Cristo. Como los hombres no glorificaron a Dios porque Cristo nació, los ángeles lo hicieron en una forma majestuosa y el único público que tuvo ese gran coro angelical fueron unos pastores. No sabemos cuántos son, no sabemos si son 3, 4, 5, 6, pero ahí estaban algunos pastores haciendo algo para poder, digamos, mirando sus ovejas, pero vieron una de las visiones que quizás nadie en el mundo la vio. Y la verá en este siglo. La verdad, Dios les ha dado un privilegio, pero ellos anunciaron el nacimiento de Cristo. Lo fortalecieron después de la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 11, dice, entonces el diablo lo dejó, y he aquí los ángeles vinieron y lo servían. Jesús había estado 40 días sin comer, seguramente sin beber, pasó en el desierto solo, entre el calor y el frío, se batía él con todo esto, agobiado, fue tentado, después ya prácticamente en su debilidad mental, en su debilidad física y en, podríamos decir casi en su debilidad espiritual, porque de hecho, si Jesús fue todo hombre, como se dice también y se enseña en la antropología, que ya lo vamos a estudiar más adelante, si Jesús fue totalmente humano, obviamente cuando nosotros estamos cansados, estamos abatidos por ya el agobio de ciertas situaciones, todo nuestro ser está afectado. Muchos dicen, no, nosotros espiritualmente estamos fuertes, por ahí emocionalmente y corporalmente estamos un poco debilitados. No, todos estamos debilitados en todo. Cuando la persona está muy colapsada, cansada, sin haber comido, sin haber bebido mucho o estuvo con una mala alimentación por cierto tiempo, obviamente la persona está totalmente, no solo en su persona y en su físico, están totalmente, digamos, si podríamos decir, indigentes de las necesidades básicas. Todo, la parte espiritual cae de nosotros. A ver, dígame alguno si, que es tan espiritual y que dice que su espiritualidad está tan fuerte. Dígame si usted cuando llega la noche cansado, son las 10, 11 de la noche, ya lo único que quiere ver es cama, se va a sentar a leer 10 capítulos de la Biblia. Porque usted espiritualmente está bien, ¿no? Usted se va a alimentar espiritualmente. No podemos. O si no, capaz vamos a leer esos 10 capítulos, pero no le vamos a entender nada. Y nos vamos a estar ahí cabeceando porque estamos cansados. Nuestro espíritu también es afectado. Jesús estaba totalmente afectado. Pero como Satanás, en vez de venir a rendirle adoración, obviamente no lo va a rendir porque para él Jesús es una competencia, vino, lo tentó y quiso hacerlo caer. Quiso hacerle caer. Y al final de la tentación, vienen los ángeles y le sirven. Quizás vinieron, no sé si con alimento, con qué habrán venido con una buena agua o alguna bebida necesaria para que el cuerpo de Jesús volviera a tomar vida, volviera, como se acuerdan el caso de Jonatán, cuando el ejército estaba bajo apremio y juramento de Saúl y no podían comer nada hasta vencer al ejército, y que Jonatán puso con su báculo un poco de miel, lo llevó a su boca y dice que se aclararon sus ojos. Bueno, habrán hecho lo mismo seguramente con Jesús los ángeles. Como nadie lo conocía mucho a Jesús, Jesús todavía no había empezado a enseñar y a predicar, ni siquiera tenía sus discípulos todavía. Vinieron los ángeles y le sirvieron y le ayudaron para que volviera a confortar su cuerpo habiendo cumplido su tiempo de estar a solas con su Padre. Siempre estaban en pro de la protección de Cristo. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas? Le está diciendo a Pedro, que ya andaba con una espada ahí queriendo pelear y como que creyó que Jesús ya iba a empezar a entrar a impulsar su ejército pequeño. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Jesús estaba en el momento del arresto. Pedro andaba con una espada y ya le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le frena y le dice, no estamos para pelear. Si yo quisiera pelear, no necesito de ustedes. No necesito ninguna ayudita de ustedes, ni nada, ni que se pongan con espadas. Es más, cuando estaban todavía en la cena de la institución del nuevo pacto, en esa cena pascual antes del arresto, Pedro le dijo, aquí tenemos dos espadas. Y Jesús le dijo, deja ahora eso, vámonos de aquí. Le hizo ver, no te preocupes, Pedro, por defenderme, yo tengo quien me defienda. ¿Se acuerdan en el caso del Antiguo Testamento cuando Eliseo estaba, su siervo ahí, que estaba sin saber qué hacer porque estaba todo un ejército del rey de Israel para querían venir a matarlo y a sacarlo de plano de la historia a Eliseo porque él denunciaba también al rey de Siria, estaba denunciando los planes porque Dios le revelaba. Y cuando vinieron a querer matar, le decían, ¿qué haremos? Y entonces dice, no te preocupes que son más con nosotros que con ellos. Y dice que oró Eliseo y fueron abiertos los ojos del ciego y vio que arriba de los montes estaba llenos de carros de fuegos y ángeles que estaban listos para actuar si en caso alguien del ejército de Siria disparaba una flecha o iba con una espada a querer matar. Son más con nosotros. Jesús no se preocupaba. Él tenía todo el tiempo listo y preparado un ejército si él quisiera para que lo defienda. Obviamente Jesús sabía su misión, conocía lo que él tenía que hacer y por eso no permitió que los ángeles vinieran. Pero él tenía ya reservada 12 legiones de ángeles. Si son legiones de 1,000, que es lo que era una legión romana, si entendemos por lo que los romanos tenían por legión, tenía 12,000 ángeles para defenderle. Si es una de 6,000, entonces tendría unas cuantas más. Tendría 84,000 ángeles que estarían listos para defenderlo. ¿Entendemos? En el ministerio de Jesús los ángeles estaban muy activos y estaban atentos a lo que Jesús diría, a lo que Jesús orara y dijera al Padre, ellos lo cumplirían, porque estaban recuerden algo, que aunque los ángeles sabían que Jesús tenía que venir, quizás ellos entendían Pero para ellos era algo indecible decir que su propio creador, su propio príncipe, su rey, tenía que estar pasando lo que estaba pasando Jesús. Nosotros a veces esos detalles no los tomamos en cuenta, pero entendamos que Jesús era alguien que estaba constantemente velado por los ángeles, no solo para fortaleza espiritual y para fortaleza física, estaba constantemente velado, o sea, cubierto por los ángeles para defenderlo si solo Jesús dijera ahora, o que actúen, defiéndanme. Pero Jesús sabía bien su misión. Él conocía perfectamente para lo que él había venido. Todos esos soldados que vinieron a arrestarle, que vemos la historia ahí en Juan capítulo 18, todos esos soldados, ni uno de ellos quedaría en pie si solo Jesús, como diríamos a veces esa forma popular, haría un chasquido de dedo ahora y mandara a los ángeles destruir a todo ese ejército. O a esos alguaciles y algunos que vinieron en esa turba. Pero no lo hizo. Los ángeles constantemente estaban preparados, alistados para una sola orden de Jesús o un solo pedido a su Padre y vendrían a hacerlo. Pero Jesús no quería hacerlo. Él nos amaba más a nosotros que a su propia vida y prefirió morir nomás para que nosotros podamos tener el perdón de pecados. Confortaron su ánimo en el Getsemaní, Lucas 22:43. Muy cortito el versículo, pero muy significativo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En la tentación, 4:11 de Mateo, habíamos visto que los ángeles vinieron y le servían, porque él tuvo una necesidad física. Ahora vinieron a servirle y a fortalecer, este ángel vino a fortalecerlo porque él tenía una necesidad emocional y espiritual. Qué interesante que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Dios del universo, necesitó que un ángel, como sus discípulos dormían, mientras él oraba, ellos estaban roncando y durmiendo y ni se preguntaban a ver si el Señor Jesús necesitaba algo para ayudarlo, para animarlo. Él se iba, dice, como a un tiro de piedra, no sé cuánto podemos lanzar una piedra, pero supongamos que llega a 10, 15 metros nuestra lanzada de piedra, pero estaba recluido, y sus discípulos, mientras él venía a ver cómo estaban, a ver si ellos también estaban clamando al Señor, estaban durmiendo. Dice la Biblia también que sus ojos estaban cargados de sueño, los ojos de los discípulos. Como sus discípulos eran tan inútiles para acompañarlo, eran tan poco persuadidos de la necesidad y del momento que estaba pasando Jesús, Dios envió a un ángel para que fortalezca al Señor Jesús, le dé ánimo y que Jesús sepa que todo seguía como estaba según planeado, así seguiría todo. Que él iba a cumplir su misión y ese ángel estaba al lado de él para que él no colapsara totalmente en su estado emocional. Recuerden que Lucas registra también que él estaba emocionalmente tan mal, ya estaba tan agobiado, que dice que era ya un estado emocional de agonía. Ya era agonizante el estado emocional de Jesús. Y eso quiere decir que Jesús estaba a pocos momentos de llegar a colapsar, porque si ya sudaba sangre y caían grandes gotas, dice, de sangre, es fuerte el estado emocional. Por eso Dios no quiso que él muera antes de tiempo. Él no tenía que morir en el Getsemaní, sino que tenía que morir en la cruz. Y por eso vino un ángel y estuvo atento a fortalecerlo y ayudarlo en ese momento tan difícil. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Apartaron la piedra del sepulcro, Mateo 28:2. Este sí que es un ángel interesante. Como parte del ministerio y del servicio que tenían que hacer alrededor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice, y he aquí hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y la puerta y se sentó sobre ella. Fíjense lo que causa la venida de un ángel. No sé qué ángel habrá sido este, no se da ningún nombre. No se dice qué tipo de ángel sería, pero al punto que porque venía un ángel se produjo un terremoto. Los que vivimos en esta zona del país ya sabemos lo que acontece cuando hay un terremoto. Quizás no se vivió, por la gracia y misericordia de Dios, un terremoto como en otros lugares, que a veces tiembla mucho, como México, Japón, California, toda la parte oeste de Estados Unidos. Quizás no se han vivido esos terremotos que llega a sacudirse todo, pero un temblor que viene, y depende de dónde estamos, ya estamos con miedo, ¿no? Depende en qué lugar estamos. Si estamos en un lugar bien estructurado, no hay problema. Pero este ángel vino, causó un terremoto en su venida, saca la piedra del sepulcro y se sienta. Y espera, a ver, ¿quiénes van a ser los primeros que van a venir? ¿Saben qué? No hubo primeros que vinieron. Hubo primeras que vinieron. Fueron ellas las que primero llegaron al sepulcro muy de mañana, trayendo aromas, perfumes aromáticos para ver. Y todavía mientras venían ya se preguntaban, ¿quién va a remover la piedra? ¿Quién nos va a abrir? Porque capaz eran 3, 4, 5 mujeres, no sé si habían más, venían para ungir o para tratar de perfumar otra vez y el sepulcro y dejar algo lindo. ¿Y cómo vamos a remover nosotras? ¿Qué vamos a hacer con nuestra poca fuerza? Cuando llegaron, la piedra estaba lista. Ya el Señor se encargó de que esa oración, esa duda, esa interrogante que brotó en las mujeres, ya estaba solucionado. Ya las mujeres solo llegaron y el ángel hizo su trabajo. Ellas fueron las primeras que vieron al Jesús resucitado. Pedro y Juan dudaron, no tuvieron fe en lo que las mujeres dijeron, porque fueron, ¿quiénes fueron los que dijeron que vayan? Los ángeles le dijeron a las mujeres, vayan y digan a sus discípulos que el Señor ha resucitado. No está aquí, ya no está más. Las mujeres fueron enseguida, rapidito, ya dieron el comentario y no creyeron. No creyeron porque no pensaban que el Señor Jesús iba a resucitar. Pero ahí estuvo el ángel cumpliendo ese servicio, haciendo por parte de Dios. Anunciaron la resurrección. También vamos un poco más abajo, en Mateo 28, 5 al 7. Y respondiendo, ¿quién? El ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí porque ha, y ahí está el anuncio, no está aquí porque ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar a donde fue puesto el Señor, e id. Fíjense que hasta el ángel está dando una orden, está dando un mandamiento a las mujeres. E id, deprisa, o sea, no solo que vayan a cumplir el mandamiento, sino que se apuren. Id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis y he aquí os lo he dicho. Este ángel no era un ángel cualquiera. No era un ángel que así nomás de los que hacen algún servicio menor para Dios, sino era un ángel que se notaba que ya tenía autoridad, era un ángel que estaba acostumbrado a mandar. Y esto también puede abrirnos un poquito el pensamiento a que los ángeles también tienen o les es dada autoridad, según el ángel, hasta para dar un mandamiento a los hombres. Obviamente, por supuesto, es un mandamiento de parte de Dios. Si el ángel vino, no vino porque él quiso, es porque Dios lo envió. Pero cuando escuchamos a Gabriel también dar sus anuncios, sus salutaciones, también vemos que incluso lo hace con una palabra de autoridad. Ahora, ojo, aquí tenemos que hacer una diferencia importante. Aunque un ángel tenga autoridad de parte de Dios y un ángel puede mandar, puede dar un mandamiento a un hombre o a una mujer, en este caso a mujeres, eso no quiere decir que nosotros le tenemos que rendir adoración y culto. Cuando Juan, en el capítulo 22 de Apocalipsis, se quiso postrar ante el ángel, dice que el ángel le dijo que no. Para Juan, seguramente el ángel que hablaba con él y le estaba diciendo todo lo que él estaba viendo en la visión para el futuro de Israel y para el futuro de la iglesia y para el futuro de la humanidad, él creyó que ese ángel verdaderamente era una persona más que un ángel. No sé qué habrá pensado, pero él le dijo no. No me adores a mí, adora, él dijo, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Si entre los hombres hay autoridades y nosotros rendimos obediencia a las autoridades humanas, entre los ángeles también hay esa autoridad y ese rendir de obediencia, pero al parecer los ángeles también tienen dada autoridad por parte de Dios para mandar, para dar mandamientos y hacer que los hombres cumplan una orden de Dios. Y eso fue lo que pasó entre Gabriel y Zacarías. Zacarías como que preguntó, ¿y cómo va a ser esto si estoy viejo y mi señora es vieja? Y todavía el que le anunció ahí nomás el castigo o el castigo temporal que iba a tener Zacarías fue el propio Gabriel. Yo soy Gabriel, le dice, y estoy delante de Dios todo el tiempo. Ahora quedarás mudo. El ángel le dio el castigo a Zacarías. Ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta que el niño nazca. De ahí en adelante, 9 meses, Zacarías no iba a decir una sola palabra. Y fue el ángel que le dijo. Ahí nos damos cuenta que los ángeles también tienen autoridad sobre los hombres, no porque ellos lo quieran ser, porque Dios les da esa autoridad para que también ellos manden y den mandamiento a los hombres. Esto es parte de su ministerio, dirigir y ayudar a que los hombres también puedan cumplir la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver con qué tiempo andamos. Tenemos todavía tiempo, vamos a continuar con un segundo ministerio de los ángeles. Aquí vimos todo en relación a Cristo, desde su nacimiento hasta su resurrección. Vimos durante el arresto cómo actuaron, incluso dentro de su ministerio, hablando en relación a lo que era la tentación y cómo comenzó. Podemos ver, hay muchos pasajes más. La idea no era tampoco abarrotar de tanto, pero hay muchos pasajes más sobre ángeles en relación al ministerio de Jesús. Pero vamos a ver un segundo punto importante. También hacia los creyentes tienen un ministerio. En general están al servicio de los creyentes y esto lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Otro pasaje que pueden ir buscando si quieren es Hechos 12, 17, 1 Corintios 4, 9. Y 1 Timoteo 5, 21, si quieren ir buscando, ya vamos a ir adelantando algunas cosas. Hebreos 1, 14. En este capítulo, el autor a los hebreos está haciendo una discusión y una aclaración a los destinatarios sobre el problema que ya había en muchos cristianos en relación a la adoración a los ángeles. Como hemos visto, las mujeres que fueron al sepulcro recibieron un mandamiento. Muchos ángeles se presentan con tal autoridad, con tal manifestación quizás majestuosa y gloriosa, que muchos hombres creen que ellos también tienen que ser adorados y reconocidos con ciertas ofrendas o cultos que se les puedan hacer. Pero el autor a los hebreos aclara en el versículo 14, no son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. ¿Se acuerdan lo que les citaba del capítulo 22 de Apocalipsis? Adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo. Aunque los ángeles pudieran verdaderamente darnos una imagen de alguien que sí, es evidentemente superior a un ángel común y corriente, un ángel que no tenga autoridad, que es alguien que también está bajo orden, un ángel nomás común y corriente puede y tiene más fuerza y mucho más poder que los hombres. No cabe duda de eso. Pero el autor a los hebreos aclara muy bien que ellos son servidores a los que han alcanzado salvación. Aquellos que van a heredar una salvación gloriosa e incluso Dios le da más honor a aquellos, a pesar de nuestras vicisitudes, nuestros males y pecados, nuestras caídas, pero para Dios el tesoro de Dios son los hombres y pone a todo el cuerpo angélico para estar sirviendo en razón de ellos. En razón de ellos para que ellos alcancen y puedan llegar hasta el final de la carrera. Quizás muchas de las situaciones que nosotros pasamos, muchas de las dificultades, de las pruebas, aunque no los vemos, aunque no sabemos ni siquiera que están alrededor de nosotros, pero ellos están ahí, atendiendo a todo lo que Dios le diga que hagan hacia nosotros. Ahora, el hecho de que ellos están al servicio de nosotros, eso no quiere decir que Dios no tenga una relación con nosotros en forma personal y empiece a hacer o poner situaciones alrededor de nosotros para probar nuestra fe, para probar nuestra resistencia como hijos de Dios delante de todas las maldades que hay en el mundo y para que también nosotros a veces suframos. No es que Dios no va a permitir sufrimiento porque están sus ángeles. Los ángeles solo actuarán cuando Dios lo diga. Si no, no actúan. Esto tengamos bien en cuenta. Bueno, vamos a Hechos 12, 17. Aquí son parte de algunas respuestas a las oraciones. Este es un pasaje bastante conocido. Hechos 12, 17. Vamos al versículo 7. La iglesia estaba orando por Pedro, estaba clamando por Pedro porque él había sido encarcelado por estar predicando el Evangelio. La persecución había comenzado en Jerusalén y la iglesia oraba. Sin cesar estaban orando por Pedro para que él de alguna manera tenga salvación por parte de Dios. Y he aquí el ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la celda y golpeando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No sé si llegáramos a estar presos y de alguna manera se nos liberaría así a nosotros. Obviamente Pedro tenía una misión especial por parte de Dios, era la persona que tenía que llevar adelante el Evangelio, presentar no solamente a los israelitas, a los samaritanos, sino también a los gentiles, y todavía tenía una misión especial como apóstol del Señor. Este ángel viene y lo libera, este ángel lo saca de la cárcel, no solo que le despertó y le libró de sus cadenas, sino que hizo que las puertas de la cárcel también se abrieran, y él pudiera llegar hasta la calle, estar en libertad, y bueno, se fue a la casa de una persona donde se reunía la iglesia, y ahí se encontró con todos esos hermanos, en una liberación milagrosa. Pero en relación a la predicación del Evangelio, los ángeles están constantemente actuando y ayudando para que esto suceda. Lo vamos a ver en otro pasaje también. Son observadores del obrar de los salvos. Ellos están también siempre atentos a cómo están obrando. Primera Corintios capítulo 4, versículo 9. Qué interesante pasaje este. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como por postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos sido hechos espectáculo al mundo, y aquí viene, y a los ángeles. Y a los hombres. Los ángeles observaban todo el ministerio de Pablo, de los otros apóstoles también, que seguramente sufrían, si no tanto como Pablo, sufrían quizás casi el mismo grado, porque ellos estaban enteramente entregados a predicar el Evangelio. Y cuanto más se predica el Evangelio, la oposición va a ser mayor. Siempre va a haber mucha oposición y va a haber mucha reticencia de la humanidad, porque el que está detrás de la resistencia al Evangelio es Satanás, porque él no quiere que la gente crea en el Evangelio. Llegaron a hacer espectáculos, llegaron a pasar vergüenzas, llegaron a pasar cárceles, oprobios y de todo tipo de cosas. Pero ¿quiénes también están observando todo eso? Los ángeles. A Pedro un ángel le liberó de la cárcel, pero de Pablo no se dice que le liberó de la cárcel. Para nada. Pablo estuvo en la cárcel mucho más tiempo que Pedro. Pero sin embargo, no fue liberado. Ningún ángel vino a liberar. No es un común denominador que a todos le va a pasar. Ah, un cristiano va a la cárcel, entonces ya siempre va a venir seguro un ángel que le va a ayudar a ser liberado. Caso de Pedro, había otra misión, otra obra que Dios tenía. Caso de Pablo, tenía que seguir en la cárcel y casi la mitad de sus cartas se escriben desde la cárcel también. Bueno, continuamos un poco también en relación a esto en 1 Timoteo 5, 21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Los ángeles al parecer están en todo lo que hacemos. No solo Dios nos observa, no solo Dios nos ve en su omnipresencia porque todo está frente a Él, sino que los ángeles también están atentos a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo, sea buenos tiempos, momentos agradables de alegría, contentamiento, puede ser momentos de agobio y de lucha, pero ellos están ahí. Y también miran y observan si lo hacemos todo en forma fiel a nuestro Dios o estamos haciendo algunas cosas indebidas. Ellos saben también todo, conocen todo y ven todo eso también. Son de ánimo en tiempos angustiosos, dando ánimo también a los que han alcanzado salvación. Hechos capítulo 27, versículos 23 y 24. A veces leyendo este pasaje pienso y digo, qué lindo sería cuando estamos en esos momentos así en que no sabemos qué va a dar de nosotros, qué va a suceder de nosotros, porque por las diferentes situaciones que nos rodean, los diferentes momentos y tiempos y cosas que nos están rodeando, no sabemos cómo seguir. Pablo estaba acá en un problema de casi naufragio, estaban con el tema de las tormentas marítimas. No sé cuántos de ustedes llegaron a estar en un barco en el mar. Yo nunca llegué a estar, pero miré algunos videos de cuando los barcos están y les agarra una tormenta marítima. Les puedo asegurar, hermano, que yo soy medio valentón para muchas cosas, pero en ese caso creo que ya iba a estar rogando, Señor, llévame, por favor. Casi que la esperanza y todo, que somos cristianos, ver que un barco tan grande se mueve, pero así como un juguete por las olas del mar. Se le elevan tanto y el barco va así, cae, totalmente cae, y todo el oleaje se le viene encima a un barco gigantesco que tiene a veces quizás 8, 9 plantas para arriba. Ustedes ven aquí donde estamos, hay una casa y tiene 2 plantas. Hay mucha altura, 7 metros prácticamente en total hasta la cumbrera arriba. Pero uno ve esos barcos que tienen mucho más y simplemente se mueven como juguetes. Pablo estaba en esa situación. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo sería lindo que cuando estamos en esos momentos difíciles, donde la bravura del mar alrededor de nosotros parece que ya nos está escondiendo y chupando, venga ese ángel así, que lo podamos llegar a ver y que nos diga, no te preocupes, estás pasando por todo esto, pero quédate tranquilo que todo al final está bien. Pero bueno, parece que no todos tenemos esa dicha que tuvo Pablo, de que estando en el mar, estando en una furia del mar, él tuvo un ángel que vino a fortalecerlo. Quizás esos ángeles hacen cosas alrededor de nosotros que no vemos y que de alguna manera nos dan la fortaleza espiritual. Colaboran en los esfuerzos en la evangelización. Lucas 15:10 y Hechos 8:26. Así os digo que hay gozo, dice, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ustedes saben que los ángeles no pueden participar en la evangelización. Ellos no pueden salir a evangelizar a alguien. Ellos han participado en momentos en que se evangelizaba a alguien, pero no pueden ellos dar el testimonio de las buenas nuevas de salvación. Pedro dice que son cosas que los ángeles anhelan, miran y anhelan mirar los ángeles o hacer quizás los ángeles, pero no pueden hacer. En el tiempo de la iglesia no lo pueden hacer. Pero sí se alegran, se gozan, verdaderamente se regocijan cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Hechos 8:26. Acá vemos en este pasaje de Hechos 8:26 que el ángel a Felipe ya como que le da una orden, le da un mensaje y le dice él mismo que vaya hacia el desierto, hacia Gaza. Mas un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Era el momento en que Felipe iba a tener que dar las buenas nuevas de salvación al eunuco de Candace. Él estaba volviendo, por eso le dice que va hacia el sur. Hoy, si ustedes escuchan siempre las noticias y están atendiendo un poco lo que pasa en Medio Oriente, Gaza es hoy, la famosa franja de Gaza es el peor lugar del mundo, digo yo, porque es donde mayor violencia se está haciendo en Medio Oriente, entre los palestinos y los israelitas. De Jerusalén se va hacia el sur. ¿Y por qué iba hacia el sur? Porque dice la Biblia que él también era un etíope. Él tenía que pasar por todo el país de Egipto e irse hacia el sur para llegar hasta Etiopía. Y él era el tesorero de la reina, era el que manejaba todos los tesoros, al parecer era una persona de mucho poder económico, y dice que él era prosélito. Él conocía todas las leyes de Israel, conocía todos los ceremoniales, participaba porque él verdaderamente aceptó la fe de Israel en el Dios vivo y verdadero, pero ahora necesitaba también poner la fe en el Salvador único y verdadero. Por eso el ángel le envía, le hace ver a Felipe: levántate, movete y anda, porque vas a tener que predicar a alguien. El ángel podía aparecerse y hablarle, como le apareció a María, como le apareció a Zacarías, como le apareció a José en sueños, pero no, ellos no pueden hablar, ellos no pueden predicar. Anhelan hacerlo, pero no lo pueden hacer. No está permitido que ellos lo hagan en el tiempo de la iglesia. En la gran tribulación será distinto y ellos saldrán a predicar también, como vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Así que es importante que nosotros observemos y tengamos bien marcada esta diferencia entre los ángeles en la evangelización y los que componemos la iglesia. Colaboran en los esfuerzos en la evangelización, hemos visto, acompañan también en el tiempo de la muerte. Lucas 16, 22. Ese es el momento que por ahí me gustaría conocer. Sé que no es que quiera morir, pero qué lindo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. A veces digo y me pongo a pensar un poco, ¿será que los ángeles, cuando vamos ya a estar ahí medio que estamos más para allá que para acá, como dice el dicho mexicano, será que vamos a ya también ser acompañados en el momento que salimos de nuestro cuerpo? Quizás, no sé cuántos ángeles nos van a acompañar, porque acá dice que fue llevado por los, o sea, ya tiene que ser dos, a tres o cuatro, no sé cuántos ángeles nos vendrán a acompañar. Quizás acá nadie nos acompaña, vivimos solos quizás, nadie se interesa por nosotros quizás, no tenemos ni familia, puede ser. Nadie se acuerda de nosotros, pero cuando muramos, al parecer va a haber compañía que nos va a ayudar a llegar confortados y asegurados a la presencia del Señor. Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Al parecer, cuando Moisés murió, cuando él ya había fallecido, aunque acá hay una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por el tema, o el diablo por el tema del cuerpo de Moisés, al parecer el que vino a recibir a Moisés para ir al seno de Abraham, el seno de Abraham era el lugar donde iban todos los justos del Antiguo Testamento. Eso no es nuestro tema, pero en algún momento podemos hablar con más detalle. Es donde iban todos los que morían como justos, los que morían con el temor de Dios, eran llevados a ese lugar. Al parecer el que vino a recibir a Moisés fue el arcángel Miguel. Quizás vinieron ángeles con él para llevarlo a Moisés y acompañarlo hasta su lugar en donde él iba a reposar hasta el día de la resurrección de entre los muertos. Bueno, vamos a ver todavía el punto 3, el tercer ministerio, que es en relación a los incrédulos. Anuncian juicios de Dios prontos a suceder. Vamos a Génesis ahora. Capítulo 19, ahora sí tenemos que ir al primer libro de la Biblia, Génesis 19, 12 al 13. En esta situación vemos que los ángeles habían ido hasta Lot, eran dos de los tres varones que habían llegado a la casa de Abraham en el capítulo 18, Dos de ellos fueron a Lot a visitarlo, a verlo, para anunciarle un juicio que venía muy rápidamente. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más? Y yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. En varios casos, y creo que en los juicios, incluso en la gran tribulación, los ángeles, que ya los vemos mucho en el libro de Apocalipsis, van a participar en esos juicios. Ellos son parte de los juicios que se van a realizar. Vemos que hay 7 trompetas que las toca ¿quiénes? Ángeles. Hay 7 copas que las tienen 7 ángeles también, que van a derramar la ira de Dios sobre la tierra. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 al 7, dice: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora vamos al 8. Y otro ángel, otra vez un ángel, lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y sigue el juicio, sigue el anuncio de juicio. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¡Qué juicio tremendo! Primero, se predica el evangelio, se anuncia la posibilidad de salvación y de librarse de los otros dos juicios que declaran los ángeles. De librarse de ellos está en respuesta de cada uno de nosotros. Los que estamos hoy aquí, por la gracia del Señor, estamos librados ya no solo de los juicios que van a venir en la gran tribulación, la destrucción de la gran Babilonia y de lo que va a suceder a los hombres con el derramamiento de la ira, sino que también estamos librados ya, los que hemos conocido a Cristo y lo tenemos en nuestro corazón, de la gran tribulación misma, de ese tiempo que vendrá. Bien, esto podemos decir en relación a lo que son los juicios. Son enviados también a castigar muchas veces a algunas personas. Vamos a Hechos capítulo 12, versículos 21 al 23. Y el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. Y al momento el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hasta un ángel puede venir a castigar, a matar. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos muchas veces que los ángeles vienen y matan, también por orden de Dios. Y por último, estarán activos en la siega en los tiempos del fin. Estarán activos en todo lo que va a ser recoger, sacar la cizaña de entre el trigo. Es una participación especial que tendrán. Mateo capítulo 13, versículo 39 al 41. Y el enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es recogida la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan escándalos y los que hacen iniquidad. Los que van a apartar de la nación de Israel a los que son impíos y a los que hacen maldad van a ser los ángeles. Ellos son los que van a quitar y dejar solo el trigo para que cuando venga la siega de los justos ya estén totalmente apartados de lo que es la cizaña, los impíos. Es la parábola del trigo y la cizaña que ya hemos en algún momento estudiado, pero es importante que nosotros, hermanos, entendamos que los ángeles en el juicio venidero tienen una increíble participación en relación a los impíos. Ellos van a participar en todos los juicios que se van a hacer, tanto en la nación de Israel como también en relación a la nación de Israel y también al mundo impío entre las naciones. Y con esto vamos terminando este tema de los ministerios y esta doctrina que fue breve, pero tratamos de sacarle un poco de provecho a lo que la Biblia habla en sus diferentes formas de los ángeles. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella es para nosotros y por lo que ella nos ayuda. Gracias, Señor, por cuidarnos y guiarnos para seguir sirviéndote. Gracias, Señor, por el servicio que hacen tus ángeles en relación a nosotros. Quizás no los vemos, no sabemos nada de ellos en relación a nuestra vida personal, pero gracias porque sabemos que los has preparado y los has enviado para ayudarnos, quizás en situaciones que ni pensamos que puedan ser ellos. Pero gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos y por ampararnos en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.